Buenas noches. Yo soy Juan Fernández. ¿Hay aquí alguien que no me conozca? Todo el mundo me conoce. Pues esto es, para la persona que habla, una gran responsabilidad. Cuesta más trabajo hablarle con las personas que te conocen que personas que no te conocen, ¿verdad? Ustedes sabéis que yo no soy un profesional de la sala, yo no soy un orador profesional. La profesión mía, antiguamente, hace ya un montón de tiempo, un año y medio, un poquito más, era camionero, me dedicaba a los camiones, a cosas de grava, de arena, de esto no tenía ni idea, pero un amigo mío vino y me presentó esta oportunidad, yo la vi, empecé, y en 9 meses, pues, llegué a RVP. Eso nos quiere decir que todo el mundo que empieza aquí a los nueve meses va a hacer RVP. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay experiencias que la persona ha tenido anteriormente que le valen para esto. Por ejemplo, tratar con personas, ¿vale? Cada persona es de una forma. Cada persona tiene una prisa o tiene un porqué que le urge. Yo tenía 200 millones de deuda en letras de huerta y sellos del ayuntamiento sin pagar. Y un montón de cosas, ¿no? Entonces yo me quería quitar todo eso de lo harto y la verdad es que me lo he quitado. No es porque lo he pagado, sino que me he olvidado de la empresa que yo tenía. Porque todavía no he ganado lo suficiente para pagar eso. Lo que sí tengo claro una cosa. Que lo voy a pagar. Con lo que yo estaba haciendo antes con los camiones, no lo iba a poder pagar. Pero ahora, una de las cosas, una de mis metas, o mis sueños, o como queramos llevar, es pagar todas mis deudas. Hay deudas que son mías y hay otras deudas que no son mías. Nosotros tenemos una regla que es muy bonita, y además nos basamos mucho en ella, que es la regla del 72, ¿verdad? Los bancos le llaman demora. Gastos de demora, intereses de demora, intereses de los intereses de la demora, y intereses de los intereses de la demora, y así sucesivamente, y cuando lleve 2 años, debes el doble de la letra que devolviste. Si ya te costó trabajo pagarla en su momento, imagínate pagarla con la demora dichosa esa de... ¿verdad? Si nosotros utilizamos esa regla del 72 para nuestras inversiones, que es lo que utiliza Citigroup, pues yo trabajando, la verdad que con la demora y todas las demoras esas, yo no iba a poder... Entonces... Yo vi una posibilidad aquí, aparte de la principal que me llevó a empezar a hacer esto, que es ayudar a las personas a llegar bien a la jubilación, a los viejecitos que lleguen bien a jubilarse, pero también mi mujer y yo queremos limpiar nuestro nombre. Limpiar nuestro nombre es quedarnos en paz con todo el mundo. Y hay muchas cosas que no son nuestras, sino que hay que negociar con los bancos, porque no es justo que tú debas 1.000 pesetas y se te convierta en 500.000. ¿Verdad? Pues todo eso es negociable. En su día, pues, se negociará. Con esto quiero decir que aquí no importa que seas albañil, que seas carpintero, que seas camionero, que tengas deuda, que no las tengas, que seas feo, que seas gordo, que seas flaco, no importa. Lo que hace falta es que seas buena gente y que esté dispuesto a trabajar. Y Antoñito y yo estábamos dispuestos a trabajar. No soy guapo ni delgado, soy gordo y un poquillo feo, pero mira, aquí estamos. ¿Vale? Quiere decir que si nosotros empezamos esto, cualquier persona puede empezar. Y cualquier persona puede llevarlo a la realidad. Va a depender del perro que tengas detrás. Yo tenía 2 millones de perros. Y me ha llevado a esto. Pues con esto que yo he empezado, ¿quién somos nosotros? Nosotros somos un montón de personas, un montón de profesiones, un montón de físicos, un montón de gente. Pero tenemos algo en común, que es queremos algo más, que no estamos conformes con lo que tenemos. No somos conformistas ninguna. Si aquí hubiera personas conformistas, la verdad es que tiene poco futuro. Aquí hay que ser emprendedor, no hay que ser conformista. está dispuesto a luchar. Esto es lo que tenemos en común todos, que queremos algo más y no estamos conformes con lo que estaba preparado para nosotros. A la jubilación a los 65 años y sentarnos al zoo a esperar que venga la de la guadaña. ¿Verdad? Nosotros somos analistas financieros. ¿Y cómo hacemos esos análisis? Esos análisis los hacemos hablando con personas. Hablando con personas, pero más que hablar, escuchar. No tenemos por qué ir a los cuatro vientos que tengo un negocio muy grande, que voy a solucionar la vida, que me voy a hacer millonario y te voy a hacer millonario a ti. Y no, no hace falta. Lo que hace falta es hablar con personas, hacer preguntas abiertas y cerradas, como dice Jesús González. Que el disco, el CD ese es una maravilla, ¿eh? De Jesús González. Hace preguntas abiertas y cerradas para tú tener información de esa persona. Porque para tú hacer un análisis tienes que tener información. Y la información te la va a dar esa persona, ¿eh? Hablando con ella. Cuando tú, hablando con esa persona, vas analizando esa información que te estás dando, como tú conozcas a esa persona y lo que él te dice, vas a ver si esa persona te va a puntuar para ser un posible cliente o puede que te puntúe para un posible asociado, para formar parte de tu equipo. Todo el mundo no te va a valer para el equipo. Todo el mundo, si quisiera y se esforzaran y creyeran, podrían pertenecer a tu equipo y podrían servir. Pero por desgracia hay muchas personas que tienen complejos, tienen poca autoestima, no creen en ellos mismos, son conformistas. Entonces esas personas no van a puntuar para tu negocio. Y eso lo sabemos hablando con ellos. Resulta que yo lo que aconsejo es hacer una selección de personas, y en esa selección de personas, contra más amplia sea, mejor. 150, 200 personas, si son 500 mejor. Yo siempre le digo, cuando me siento con las personas de mi equipo, que la selección de personas esta o la lista es como si fuera el depósito de gasoil de un camión. Pues yo soy camionero, yo soy así. Si tú te quedas sin gasoil, pues te quedas sin transporte. Se acabó la historia. Tienes que ir echando gasoil a medida que lo vas consumiendo para que nunca te quede el camión sin gasoil. El negocio necesita reunirte con personas, ¿verdad? Y el depósito del gasoil es la lista esa de personas. En esa lista de personas, en esa selección de personas, como queramos llamarle, va a haber personas que tú sabes que van a ser para clientes y sabes que hay personas que posiblemente sirvan para asociarlo en tu equipo, ¿verdad? Pero claro, eso no es garantizado al 100%, ¿verdad? Tenemos que sentarnos con esas personas. Pero, como dije antes, y diciendo que yo tengo la solución para ti, que yo tengo un buen negocio, que no sé cuánto, no, porque las personas pues, te pueden tomar por majareta, ¿eh? Y no le vas a dar la credibilidad. Vamos a llamar a las personas, o por lo menos yo aconsejo que llamemos a las personas directamente, directo, de peso, para llamarlas para el negocio, de frente. Tu entrenador de campo te dirá cómo hacerlo, porque cada uno tiene, porque aquí habemos ahora mismo de tres oficinas. Yo tengo una forma de aconsejar a mi gente, y yo no sé a José Manuel o Andrés, si lo que yo les digo, la forma de contestar, pues es la que están ellos usando. Si yo dijera algo que fuera en contra de lo que vuestro RVP o vuestro entrenador de campo le está diciendo, pues olvidarlo, no tomarlo en cuenta. Lo que yo diga va a ser de buena fe y de buen corazón para que le sirva a todos, pero si hay algo que vaya en contra de vuestro RVP, olvidarse, no, como si no lo hubiera dicho yo, ¿vale? Yo aconsejo que los contactos sea recopilar datos, y cuando decidamos que esa persona sepa de nuestro negocio, lo vamos a llamar directamente y le vamos a decir que tenemos un negocio, que lo vamos a ampliar y necesitamos personas correctas, personas clave, personas que sean éticas, que sean honrados, que sean emprendedores y sobre todo que sean buena gente. Y yo me he acordado de ti. Y esa persona pues te va a preguntar, automáticamente te va a preguntar, ¿y de qué se trata eso? ¿Qué es lo que es eso? Y tú le vas a decir, mira, por teléfono me va a decir muy caro. Que además no es lo correcto. Ahora, si quieres, te puedo dejar una información. ¿Tú dónde estás ahora mismo? Pues yo estoy en mi casa, estoy en el trabajo, estoy... A lo mejor estás de vacaciones. Dice, bueno, pues cuando venga me llama. Pero si está a minutos de donde tú te encuentras, pues le lleva la información. Normalmente nosotros le dejamos el CD de Emilio Montará. Podemos dejarle también el CD de Radio Nacional de España, de la regla del 72. Dependiendo si es para negocio o dependiendo si es para cliente. Cuando nosotros entrevistamos a las personas, al entregarle el CD puede decirte dos cosas, o sí o no. Si te dice que no, pues no entable y bueno, ¿y por qué? Y no sé cuánto, y no sé qué. No, no hace falta. Nosotros tenemos que respetar a las personas, sobre todo eso. Y decirle, mira, no hay problema, yo te llevo prisa, ya te dije que voy a ver a otra persona, ya tomaremos cafelito otro día y ya hablamos. Y ya está. Y esa persona, como tú lo tienes en tu listado, tú has ido porque creía que te puntuaba para el negocio. Pues lo pones en la lista de clientes y ya los llamarás cuando tenga tiempo o cuando se encarte, ¿verdad? Pero esta persona te puede coger la información y cuando vayas tú mañana a recogérselo a las 24 horas, que sería lo idóneo, te va a decir dos cosas, o sí o no. Este tío es un charlatán que más lleva una hora ahí, yo no entendí nada, pues yo no quiero saber nada de este rollo. Y tú le dices, estupendo campeón, ya tomaremos café otro día, que tengo mucha prisa. Y lo pasas al cliente, ¿verdad? No lo desaproveches. Pero también te puedo decir, oye, este tío habla bien, ¿eh? Lo que pasa es que la verdad es que no me queda muy bien con lo eso. ¿Y cómo, qué es lo que tendría yo que hacer? Entonces, concírtale una cita con tu entrenador de campo, o si tú eres el que da la presentación, tú mismo. Mira, yo ahora mismo no puedo porque esto mismo se lo voy a llevar a otra persona. Ahora, si quiere, coge la agenda y le dice, tardía o tardía, nos vemos. Dice, estupendo. ¿Tu mujer es importante para ti? Normalmente dice que sí, ¿verdad? Las cosas importantes tú las consultas con ella, ¿verdad? Sí. Hombre, claro. Y tú le dices, pues igual que yo. Yo también consulto con mi mujer. Pues mira, Pepe, debería de tu mujer estar presente en la entrevista. Porque la verdad que es importante lo que yo te voy a ofrecer. Si esa persona dice, no, mi mujer hace lo que yo le diga. En mi casa mando yo y se acabó. Y tú dices, pues ya nos veremos otro día, tomaremos cafelito. Y lo pone para el cliente. Porque normalmente te va a hacer perder tiempo. Porque como te sientes con él y él lo vea, va a llegar la mujer, le va a decir 40.000 cosas que no te va a coger el teléfono. Eso es normalmente. Ahora, si a ustedes, a uno de ustedes, lo estáis haciendo, se sentáis sentando con las personas solo, con uno de la pareja solo, y le está resultando, pues seguí haciéndolo. Yo a mí no me ha ido bien sentándome con personas solo. Porque al final, el tío, o, perdón, el tío, la persona, el varón, normalmente aquí son un poquito así, que hemos, ¿no? Es un poquito saído para adelante, ¿no? Y te ha dicho a ti que es el que manda en su casa, que es las decisiones las no tiene que consultar, la que la mujer acepta lo que él haga. Y esto es bueno, esto lo voy a hacer yo a Juan, esto lo vamos a reventar, y esto pum, pum, pum, sin problema. Hay algunos hasta que te rellenan el saci, ¿eh? Pero le falta el número de cuenta. Y cuando llega a su casa, la mujer le dice, ¿no ha gastado? Y dice, pues he estado con Juan, si me conoce, ¿no? O con un hombre que me ha propuesto un negocio que no sé cuánto, vamos a montar un banco, o una oficina financiera, no sé cuánto. Y la mujer se queda mirándolo y le dice, Guillo, ¿tú eres tonto? ¿Tú eres albañil? ¿Tú eres mecánico? ¿Tú cómo vas a montar un banco, una oficina financiera? ¿Tú qué sabes de esto, chiquillo? Y dice, sí, chiquilla, que... y encima era barato, es nada más que 119 euros lo que puedo perder. Y dice la mujer, ¿20.000 pesetas? ¿Ya te la has sacado? ¿Qué te has sacado 20.000 pesetas? Dice, no, todavía no, le he dado el número de la tarjeta. Dice, ¿qué? ¿El número de la tarjeta? Yo no sé lo que más le dirá. Le dirá un montón de cosas. Ahora, el número de cuenta corriente que te falta no te lo va a dar. Pero es más, ¿ustedes pensáis que si llega una persona a sus oídos o un amigo, un conocido, que tú a lo mejor mismo o otro de nosotros la ha contactado, le dice, Guillo, me han propuesto una cosa de City? Dice, ¿City? ¡Oh, qué rollo, tío! Eso es un rollo, pero un rollo. Por poco me lían a mí, ¿eh? Pasa que yo me di cuenta y digo, ojo, eso es un rollo, hombre, eso... ¿Tú crees que le va a decir eso o le va a decir, oye, eso es un buen negocio? Y yo lo vi, y yo me entusiasmé. Y llegué a mi casa entusiasmada, me dice, mismo, eso es una tontería y están engañados. Así que dile a ese que no. ¿Qué creen ustedes que va a decir? Va a decir lo primero que dice, ¿verdad? Que esto es un rollo porque así se justifica él. Ahora, así lo que hago yo. Si lo queréis hacer ustedes de otra forma, pues lo podéis hacer. Cuando nosotros sentarnos con una persona, tenemos que en esa cita y en esa oírlo lo que habla, no es más que descubrirle la necesidad que tiene esa persona. Y una vez que descubramos la necesidad de esa persona, pues entonces podemos sentarnos con él y le podemos ofrecer ayuda. Porque nosotros tenemos que ayudar a las personas a conseguir la independencia financiera, que esa es nuestra misión, ¿verdad? Pero si no sabemos qué necesidad tiene, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Verdad? Pues entonces, una vez que descubramos eso, en la misma lista de personas, pues le va a apuntar tú todos los datos, entonces ya sabes tú qué es lo que le hace falta. Y entonces, una vez que te sientes con él, pues sabes cómo a poderle ayudar a esa persona. ¿Cómo le podemos ayudar? Pues le podemos ayudar con los productos nuestros. ¿Qué productos tenemos nosotros? Tenemos los productos para poderle proteger los ingresos. Nosotros, para protegerle los ingresos, usamos un seguro. Pero a mí no me gusta la palabra de yo llegar y sentarme con una persona y decirle que le voy a hacer un seguro de vida. Porque realmente yo no considero que eso sea un seguro de vida, como tiene la competencia. A mí me encanta decirle que le voy a proteger los ingresos. ¿Y qué es lo que significa protegerle los ingresos a la persona? Pues significa que tenemos que saber cuánto gana esa persona. Y una vez que sabe cuánto gana, cuántos niños tiene, cuánto debe y un montón de cosas más, entonces sabemos por cuánto podemos protegerle nosotros, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ingresan o ganan. ¿Cuánto ingresan o cuánto ganan? Entonces sabemos qué protección tenemos que darle, ¿verdad? ¿Cuánto gana esta persona? Pues esta persona te puede decir, yo gano 3.000 euros. Es un buen dinero, ¿eh? 3.000 euros. Pero no significa que eso sea lo que él necesita para vivir su familia, que a lo mejor tiene que pagar gasoil porque es representante, tiene que pagar no sé cuánto, como no sé qué, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que sentarnos con él y saber realmente qué es lo que necesita esa familia para tirar para adelante. A lo mejor de 3.000 euros te encuentras que lo que realmente utiliza su mujer para sus hijos y para la vivienda, para ellos, serían 1.200, ¿verdad? De esos 1.200, tenemos que saber también si esa persona tiene un dinero líquido o liquidable, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, 3, 4, 5.000 euros de un ahorro, de algo que lo pueda hacer de la noche a la mañana, dinero, por invalidez o muerte, que le pueda en esa mano, ¿eh? Que sea líquido o liquidable. Pues también tenemos que saber si en la empresa donde trabaja, tienen un seguro colectivo, porque en la mayoría de los trabajos ya lo están exigiendo. La metalúrgica, el transporte, hay una serie de la construcción creo que también, están pidiendo que ya se le haga un seguro de vida a los trabajadores, que no es más gran cosa, que puede oscilar entre los 10 a los 12.000 euros. Pero bueno, si se trata de que aquí lo que vamos es a proteger la familia, a que mantengan el nivel de vida, porque en ningún momento debemos de pensar que lo que queremos hacer son viudas millonarias, ¿verdad? Queremos que las personas sigan el mismo nivel de vida, que no se vean. Luego, si él quiere poner la viuda millonaria, pues que pague una prima más elevada, pero que ponga, no estoy de acuerdo con el sitio de acceso de seguro, y que ponga lo que él quiera, ¿verdad? Y lo firme también. Pero que no seamos nosotros los que le incitemos a pagar más de lo que ellos necesitaban. Si nosotros tenemos todas esas cosas en cuenta, pues le vamos a hacer una prima, pues le vamos a hacer una protección adecuada a lo que él gana. Tenemos que también tener en cuenta que si una persona gana 1.200 euros, si le pasara algo, tanto por muerte por invalidez, la Seguridad Social va a hacerse cargo de algo, ¿verdad? Vamos a suponer que se haga cargo de un 40%, porque si la persona gana menos de 30.000 euros al mes, pues se calcula que es eso lo que necesita. También tenemos que mirar los seguros que esa persona tiene. Hay personas que tienen un montón de seguros, porque por cada préstamo que haya pedido, le han hecho un seguro. Entonces, tenemos que mirar esos seguros, decirle, como ya estamos haciendo el análisis, pues tú me podrías dar la póliza. Vamos a mirar la póliza. Miradle ustedes la cobertura que tiene, si es anual renovable, por ejemplo. Es una cosa que anual renovable es una trampa que tienen las compañías, porque resulta que aunque eso se renueva automáticamente todos los años al vencimiento, pero si tú cambias de tu situación de salud cambia, tú tienes que comunicarlo a la compañía, pero raramente eso lo hacemos o lo hacen, ¿verdad? Pero la póliza ha empezado el día 12 de, por ejemplo, el día 12 de enero, porque viene a lo mejor 10 años para atrás. Pero el día 12 de enero, cuando empieza otra vez en vigor, es como si empezara de nuevo. Y tu estado de buena salud no es el mismo y tú no lo has comunicado. Y puede que te encuentres que si te pasara algo, la compañía no le va a pagar a tu familia. Porque tú no has comunicado que ya tú tienes... Hombre, si una persona se hace un seguro con 30, 40 años, cuando tenga 55, 60 años, esconchones tiene. Y si no lo ha comunicado, tu familia no va a cobrar, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que si es anual renovable, esto es una cosa de la que he dicho antes, pero también te suben el IPC, que es aproximadamente un 3% y pico, más el riesgo que vas asumiendo. Resulta que si una póliza te sube un 7% todos los años, pues entonces tú puedes hacer lo siguiente y vas a ver cuánto le cuesta a esa persona un seguro. Coge el 72 y lo divide por el 7% que le están subiendo, porque tú lo vas a ver la póliza. Y tú le dices, mira, cada 7 años te va a doblar el precio. Si hoy te cuesta todos los meses 60 euros, dentro de ese año son 120. Y cuando pasen 12 años son 240. Y cuando pasen 218 años son 460. ¿Tú podrías pagar todos los meses 460 euros? Y te va a decir que no, porque él no puede pagar todos los meses cerca de 500 euros en seguro. Y si miráis bien las pólizas, eso ocurre. Y las compañías lo saben. Las compañías saben que eso va a ocurrir. Entonces, por eso saben que no van a pagar las coberturas. Y entonces, hay muchas que presumen de que es barato. Nosotros, si lo comparamos con la nuestra, bueno, vamos a seguir con la otra. La otra, la hemos mirado eso, anual renovable, pero vamos a mirar también las exclusiones. Nosotros hemos visto, yo personalmente he visto, y algunas veces a lo mejor uno de ustedes se las ha enseñado, hay pólizas de seguro que tienen hasta 65 exclusiones. Yo no sabía que había tantas formas de morirse. Es más fácil que te toquen los cupones que te le paguen a tu familia la póliza. Y hay muchas personas que dicen, sí, pero es que el tuyo tiene que pagar 50 euros y este lo pago solo más que 30. Entonces, cuando tú coges la póliza, le dices, le estás regalando 30 euros a la compañía esa, que tiene mucho más dinero que tú. ¿Verdad? Ahora, si nosotros comparamos la nuestra, nuestro seguro, nuestra protección, es verdad. No tenemos exclusiones. Las exclusiones que tenemos es si te matas, si te suicidas el primer año, o si te va borracho o drogado. Lo demás está cubierto. Y eso es porque lo prohíbe la ley. Y si te vamos a cobrar 40 euros o 50, es lo mismo te vamos a cobrar en los próximos 15 o 10 o 20 años que te ha llamado eso la póliza. Es blindada. La compañía no puede rescindírtela. El único que puede aquí rescindirlo eres tú. Dejando de pagar, ya está rescindida. Hombre, siempre sería bueno que avisara que ya no te la van a hacer más. Porque es una cosa, si nosotros estamos hablando de protección, proteger los ingresos, y tú te haces una protección de 150 o 200 mil euros, que sería lo que necesitaba tu familia para vivir en el nivel de vida que tú tienes, y te toca la lotería o recibes una herencia de un tío de América de 200 o 250 mil euros, yo creo que ya tú tienes tu protección, no te hace falta seguir pagando seguros, si no los quieres, ¿verdad? Porque aquí lo que se trata es que tú mantengas una protección mientras tú no tienes tu propio dinero. Porque si nos encontramos con una familia que cuando tú empiezas con ellos te dice, no, yo estoy viviendo con 1.500 euros, pero yo tengo un patrimonio liquidable o líquido de más de 200.000 euros. O dile, no te hace falta seguro, Miguel. Si es verdad que tú tienes ese dinero tuyo, si te pasa algo, automáticamente tu familia puede coger ese dinero, no te hace falta ningún seguro. ¿verdad? Ahora, lo que sí te hace falta es, si quieres, asesorarte bien dónde podría poner ese dinero para que trabaje para ti, no trabaje para el banco. Que ya eso sería otro tema, eso sería ya inversiones y planes de pensiones, ¿verdad? Si hablamos de ingresos, que protege, ya sabemos que con lo que es la compañía de seguro protegemos los ingresos, ¿verdad? Ingreso es el resultado. Voy a beber una poquita agua porque tengo la boca sequita. Ingreso, hay dos tipos de ingresos. Pero normalmente ponemos aquí dinero. Dinero. Aquí vamos a poner tiempo. ...65 años... El dinero lo podemos poner así, ¿verdad? La media de dinero desde de 500 euros a 3.000 euros, ¿dónde estará la media en los sueldos, por ejemplo, de una familia media que está trabajando? ¿1.500? ¿1.200? ¿1.500 ponemos o 1.200? 1.200. Vamos a poner aquí 3.000 euros. ¿Vale? Arriba 3.000 euros. Hay gente que gana 3.000 euros, ¿eh? No son muchos, son directivos, son directores y cosas de esas que tienen corbata, que hablan muy bien. Esa gente, pues, están ahí más o menos, ¿eh? Los 3.000 euros. Los jueces también están por ahí, ¿no? Los jueces, los magistrados, los fiscales, esa gente andan por ahí, ¿eh? Un poquito menos, pero andan por ahí. ¿Eh? Son personas de estatus, personas que, ¿eh?, pueden estar por ahí. No estaba hablando de City. Ahora, en el tiempo, pues también podemos ir partiendo el tiempo, ¿verdad? Hasta llegar más o menos aquí. ¿Cómo avanza lo que es el tiempo? Aproximadamente las personas empiezan a trabajar a los 25 años. Ahora un poquito más mayorcillo, ¿verdad? Pues han llevado 25 años preparándose para el mercado laboral, ¿cierto? Hay algunos que se han gastado un montón de dinero en matrícula, dependiendo de lo que hayan estudiado. Y ahí nadie pone pega y el padre busca el dinero donde sea para pagarle las matrículas al niño sin problema. Sacan préstamos, piden a la familia, a la tarjeta de lo que sea, pero la matrícula del niño y los libros y todos los gastos, eso hay que comprar, porque es normal, ¿verdad? Y todos estos gastos que conllevan más 25 años es preparándose para trabajar para otra persona, ¿verdad? Para hacer realidad los sueños o las ambiciones o las metas de otra persona. Para eso nos preparan durante 25 años. Hay muchos que más, porque se tienen preparadas en una carrera más larga, con lo cual tienen que pagar más matrícula, tienen que esforzarse más para incorporarse en el mercado laboral, porque en definitiva hasta los ministros son empleados, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos ahí avanzando, subiendo en lo que es el mercado del dinero, pero también avanzamos en el tiempo. Puede ocurrir que aquí, a los 40 años, hayamos avanzado en el dinero y estemos, por ejemplo, en los 1.500 euros que hemos dicho antes, ¿verdad? Pero tenemos ya 40 años, ¿verdad? Cuando una persona, yo siempre, mi padre me lo decía, si a los 40 no eres rico, jarrebo rico, ¿verdad? Yo creo que cuando llegamos a los 40 años entramos en una cosa que se llama estatus. ¿Sabéis lo que es, verdad? Estatus. Ya no vas a ganar más de 1.500 y lo que va a hacer es ponerte más viejo. Yo siempre digo que eso es repetir 25 años más, 25 años, 25 veces. ¿Veces es con B o con V? Con V, ¿no? ¿Veces con C o con S? ¿La CIN es o la otra? ¿Esa es? Yo la borro, a mí no hay problema, yo. Repetir 25 años más, 25 veces haciendo lo mismo, 25 vacaciones, 25 viajitos, 25 a las 6 de la mañana o a las 7 y un día y otro día y otro día y otro día. El viernes por la tarde, ¡ay, qué alegría, que mañana es sábado! Y el domingo por la tarde, ¡me cago en los muertos, mañana es lunes! Y una semana, y un mes, y otro mes. Amigo mío, cuando llegue a los 65, hay una cosa que es la alegría, la panacea. Llegan los ingresos residuales. €600. Aquí. Y te dice tu jefe, amigo, hemos estado muy contentos contigo, te agradecemos mucho los servicios que nos has prestado, pero te tienes que jubilar. Y automáticamente hace esto así. Los ingresos aquí, a €600. Aproximadamente. O menos. Pero vamos, espléndido, hombre. Tampoco vamos a... Resulta que tenemos 25 años, nos queremos comer el mundo, nos pensamos que esto es... Vamos a comprar cosas más grandes del mundo, a tu novia le va a comprar de todo, vaya a vivir en un pedazo de chalet, vaya a tener unas vacaciones de ensueño. Y cuando empieza a trabajar y te dan la nómina, oh, y dices tú, el cosecito le ven. Y las vacaciones, la vaca que va a poner el cosecito, ¿verdad? La tienda campaña y el camping. El hotel, uff, tú sabes lo que el hotel ahora tiene que hablar en inglés, todo el mundo no te entiende con nadie, no meo. Y a la playa de la ballena, chiquillo, que allí te entiende todo el mundo. Y allí con 9 euros come, chiquillo. Hay todo un hotel que te cobran €200 por dormir. Por dormir, si dormir, duermo donde quiera. ¿Cierto o no? Y cuando llega aquí arriba, ya, ¿para qué te cuento? Ahora, imagínate aquí. Te has llevado toda la vida trabajando para vivir peor. El que tiene €600 es un rey. Pero el que tiene 300, lo vemos sentado en un murito esperando que venga la de la guadaña. Si tiene la mala suerte que se vaya a la pareja, se tiene que ir con el hijo o con la hija. Y si son 4 hermanos, 3 meses con cada hijo, pero no lo seguido, porque se hace más pesado que todo el viejo allí en su casa, ¿eh? 1 mes con uno, al mes siguiente con el otro, al mes siguiente con el otro y al otro con el otro. Y cuando llega el día 31 ya está la otra. Escucha, que papá te toca ya mañana, ¿eh? Que ya está bien. Me cago la leche. Y a lo mejor el viejo te está enterando desde la habitación de al lado. Lo que pasa es que se hace el sordo. ¿Y eso por qué? Por esto, ¿verdad? Porque no ha hecho nada. No ha hecho nada por remediar eso. Porque si estuviera sentado con uno de ustedes, ¿verdad? Pues no hubiera pasado eso. Eso pasa aquí, está pasando porque City no estaba. Pero ahora, gracias a City, eso no va a ocurrir. Porque la misión nuestra es hacer buenos planes de pensiones, ¿verdad? Si hace buena protección de los ingresos, ¿eh? Para que no tenga que pasar esas necesidades. Tenemos una cosa. Lo que hacen estas personas siempre, que dije que había dos tipos de ingresos, lo voy a poner en este cuadrito, ¿vale? Normalmente lo que hacen es poner unidades de tiempo y lo cambian por unidades de dinero. Tú pones X de horas y te sobre todo las personas que están haciendo limpieza, que trabajan por hora. Pues yo me pregunto, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo trabajo por hora en la limpieza. a 6 euros, 7 euros lo que se cobra. Tantas horas, tanto dinero, ¿verdad? Sigue poniendo horas y sigue obteniendo dinero. Pero por A o por B, si pones cero tiempo, ¿qué es lo que obtiene? Cero dinero, ¿verdad? Las personas normalmente están dedicados a cambiar siempre el tiempo por el dinero. Siempre. ¿Conocéis algo que sin poner tiempo tenga que le venga dinero? ¿Conocéis algo? Siempre tiene que estar poniendo tiempo, ¿verdad? Pero ahora nos encontramos que hay unos locos por ahí, buena gente, que te dicen que aquí puedes estar poniendo unidades de tu tiempo y lo vas a cambiar por unidades de dinero, comisiones. Vamos a estar igual que ellos, poniendo nuestro tiempo y vamos a ganar dinero. Y resulta que aquí hay que poner 25 años para prepararte para empezar a buscar trabajo. Que te lo encuentres ya sería otra cosa. Pero es que aquí manda una solicitud que se llama SACI, solicitud de alta como comisionista independiente, y en una semana o dos semanas puedes aprobar seguro que hoy ha sido. Y mañana, no, dentro de tres días que haya venido aprobado la esto de seguro, te vamos a dar de alta como PFI. Y puedes empezar a cobrar comisiones. ¿Cuántos estudiantes de administrativo o de enfermero cobran estudiando y preparándose? Ninguno. Nosotros sí podemos hacerlo y lo hacemos. Y si sigue poniendo unidades de tiempo y vas a seguir obteniendo dinero, pero va a llegar un momento que vas a poner cero tiempo y vas a seguir recibiendo dinero. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Es de por vida y hereditario. De por vida y hereditario. ¿Conocéis algo mejor? Eso, yo no conocía eso. A mí cuando me dijeron que yo voy a tener ingresos residuales, y yo digo, ¿y eso qué es? Eso es cobrar el resto de tu vida y dejarlo de herencia a tu hijo por un trabajo que hiciste tú primero. ¿Te dais cuenta? Eso lo pueden hacer los que escriben el libro. La verdad es que yo no sé ni si la S y la C contra más escribe un libro. Imagínate. Yo digo, de escribir yo libro, la verdad como que no. Pues invéntate canciones. Tú coges, compone canciones. Y si es buena, pues resulta que te van a pagar. Mientras esté vendiendo el disco, fíjate tú, todavía estás vendiendo los discos de Antonio Molina y de la Niña de la Puebla. Y cada vez que compra alguien un disco de Antonio Molina, cobra a su heredero una parte del disco. Fíjate, hace tiempo de eso, ¿verdad? Bueno, pues aquí es lo mismo. Yo digo, coño, si yo no puedo, sin escribir un libro y sin hacer una canción, yo puedo comprar eso, pues mira qué bien, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Indefinidamente. ¿Qué cantidad? La que tú quieras. Aquí no hay techo. Aquí no hay techo. El techo te lo pones tú. Yo le pregunto a Ángel, o le pregunto a quien sea, o sea, ¿quién es el que gana aquí más dinero? ¿Lo máximo que se puede ganar aquí cuánto es? Dice, no hay máximo. Ahora mismo hay un caso ahí que está ganando 5 millones de dólares. ¿Y eso es lo máximo que se va a ganar? No, el año que viene va a ganar un montón más. Con lo cual no hay techo, el techo te lo pones tú. ¿Tú conoces un negocio o un trabajo que no tenga techo? Que no haya nadie que te pise la cabeza. ¿Qué es lo que va a hacer en tu trabajo tradicional? Porque este es tu estatus, pero es que por encima tú ya hay otro estatus, que es tu encargado o tu jefe. Y lo alto de jefe es el director, y lo alto del director está el dueño. Quiere decir que todos tienen un techo. Aquí no lo hay. Si el encargado de tu empresa ve que tú le vas a quitar sitio, mira, te va a pegar de zapatazo hasta que te eche. Ahora, a Ensala le digo yo que el mes que viene voy a facturar 5.000 euros más porque los quiero adelantar y voy a decir, bien, venga, y dale, campeón. ¿Qué es tú? Te va a alegrar encima me anima. Con lo cual no tiene nada que ver, ¿verdad? Y esto tiene carácter de negocio. ¿Cómo se llama eso, Andrés? Que vale dinero. que se puede vender, patrimonial, ¿no es? Tú tienes un negocio, este negocio es tuyo y es patrimonial. De eso hay personas aquí, en América salió uno cuando estuvimos en Atlanta, que le había comprado el negocio al padre, ¿cierto? Y ganaba, ¿cuánto era? ¿Un millón? Un millón y pico, ¿eh? Más lo que ganara con el suyo, porque él también tenía el suyo, ya tenía el suyo y el del padre, ¿vale? Quiere decir que tiene un negocio que no se ve, es virtual, pero que vale un montón de pasta y te va a estar dejando un montón de pasta. Y cuando tú no estés poniendo tiempo y estés ganando dinero, tú puedes estar donde te dé la gana, ¿verdad? Puedes estar donde te dé la gana, con quien te dé la gana y a la hora que te dé la gana. Y eso se llama libertad. Libertad. Yo tenía una empresa que tenía 60 personas trabajando, un inmovilizado de más de 300 millones, y cuando yo faltaba 2 días, facturaba un montón menos. Y si faltaba una semana, me costaba casi la ruina. Por mucho de volumen que hagan las personas que tienen negocio, si no están presentes, van de culo. Y el que tenga el negocio me entiende. ¿Verdad que sí? Y si tú estás trabajando para otro, deja de ir porque te da la gana una semana, y cuando vayas a la semana me parece a mí que te vas a encontrar sin trabajo. ¿Verdad? Eso no es libertad, por mucho dinero que se gane. ¿Cómo se consigue la libertad aquí? ¿Cómo se consigue tener ingresos residuales de por vida y hereditario? Ayudándole a otras personas. Ayudándole a otras personas a conseguir sus metas. Apoyándolo. Aconsejándolo. Respetándolo. Así es como se consigue eso. Y haciendo todas estas cosas, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, tú vas a estar obteniendo ingresos lineales porque estás dando presentaciones, estás haciendo productos, estás haciendo el trabajo de calle, de campo, el entrenamiento de campo. O estás estrenado o estás entrenando, ¿verdad? Pero eso te va a llevar a una meta, que es conseguir que esa persona que tú le estás ayudando, que tenga su propia oficina, ¿verdad? Porque aquí Ángel tiene 20 y tantas oficinas y le encanta, a Ángel le encanta tener oficinas, y a mí me encanta que las tenga, porque yo, si Dios quiere, voy a tener tantas como él, o un poquito menos, porque la verdad es que es un reto, ¿eh? Ángel Sala es hoy se está enterando, lo se va a enterar, ¿no? Bueno, yo los quiero un montón. ¿Qué es lo que conseguimos? Si yo le ayudo a una persona a montar su oficina, una vez que él obtenga los derechos de montar la oficina, va a tener su propia franquicia, su oficina, y va a estar directamente conectado con City Soluciones. No está conectado conmigo ya. Deja de utilizar mi oficina. Es como el hijo que se va de casa. Pero al depender directamente de City me va a pagar a mí un 5% de toda la facturación que haga esa oficina, mientras exista esa oficina. Y ahí las oficinas van a durar un montonazo de años. Un montonazo. Tenemos la referencia en Estados Unidos, que llevan 30 años, cada vez tienen más y cada vez hay más millonarios allí y cada vez hay personas ganando más dinero. Entonces, en Europa estamos empezando. El 5% de una oficina puede ser un dinerillo, ¿verdad? Pero resulta que yo, si le ayudo, ¿tú cómo te llamas? Juan. Juan. Si yo le ayudo a Juan a montar su oficina, una vez que la monta, pues yo voy a recibir un 5% de todo lo que facturé. Él va a hacer lo mismo que hago yo. Le va a ayudar a una serie de personas que monten sus oficinas, ¿verdad? Porque él también quiere cobrar dinero residual. Con lo cual el crecimiento va a ser más grande, la facturación va a ser más grande y va a ser más dinero el que yo voy a percibir de ese 5%. Pero yo no me voy a conformar más con Juan, yo le voy a ayudar también a Joaquín a montar su oficina, ¿verdad? Y luego le voy a ayudar a Luis, ¿no? Juan, otro Juan. Y luego le voy a ayudar a Carlos, y luego le voy a ayudar a Pedro, y luego le voy a ayudar a Pepe. Y resulta que cuando yo pase, como ha pasado con Ángel, que ha pasado 3 años y medio, tiene 20 oficinas y está percibiendo el 5% de todas esas oficinas. Y viene aquí porque él le da la gana. Y hay que agradecerle a esta persona que, estando ya en donde está, y le ha costado su trabajo, ¿eh? Ha trabajado como un mulo, pero se ha ganado el derecho de decir, ¿voy o no voy? Si me voy de viaje, voy, o si no quiero ir, no voy. ¿Y esto qué se llama? Libertad, ¿verdad? Decidme ustedes si hay otra opción ahí mejor que esta. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que le abrimos el corazón, que le decimos todo esto y dice, me lo tengo que pensar. ¿Qué te tienes que pensar, hombre? ¿Hay algo mejor que esto, por Dios santo? Bueno, pues le he explicado a ustedes todas estas cositas. No podemos olvidar una cosa que se llama ganar dinero. Porque que yo lo diga aquí está muy bien. ¿Y cómo que hay que ganar ingresos? ¿Qué hay que eso? Ahora, ¿cómo se gana dinero aquí? Hay compañeros que hace más tiempo o menos tiempo, que hay gente que lleva más tiempo, otro que lleva menos tiempo, y hay unos que ganan más dinero y otros que ganan menos dinero. Para ganar dinero hace falta anchura. Yo me confundí, porque Ángel me decía, Juan, tiene que tener anchura. Y yo vengo a comer, a ver si me ponía gordo. Yo siempre le hago, Juan, más anchura. Y yo, me la comía. No, es al revés. Ángel me quiere a mí un montón. Lo que quiere que no coma para que me quede estreso. Lo que va a dar dinero es anchura. La anchura da mucho dinero. Resulta que yo te aconsejo a ti que anchura, que amplíe tu las personas que están directamente contigo. Hay que ayudarle a todas las personas, pero no empujarle a nadie. Mete más gente. Selecciona personas y anchura. Por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas 4 o 5 personas como que tengas 12 o 14. ¿Por qué? Porque hay más diferenciales. Te puede encontrar que tú estás al 60 y hay un montón de personas que están al 20. Mucha anchura. Y resulta que tú te vas a llevar de todo. Es un diferencial del 40. ¿Verdad? Pero si tú tienes 4 y están en DL y tú estás en RL, te llevas un 20. No es lo mismo el 40 de 14 que el 20 de 4. ¿Cierto? Así se gana dinero. Yo siempre, Antonita y yo siempre hemos ganado bastante dinero aquí. Y no hemos tenido, de eso, todavía no tenemos ningún RL. Estoy deseandito de tener RL y le voy a dar un abrazo. O 2 o 3, deseandito. Eso es como el que tiene hijos y quiere que sea mayor de edad. ¿Eh? Llega a los 18 años. Hay unos cuantos que le quedan esto, muy poquito. Pero imaginarse, si nosotros tenemos 14 o 15 o 20 DVL, nosotros estamos al 80%. Cada producto que hagan ellos, yo me llevo un 40. Eso es ganar dinero. ¿Verdad? Sin embargo, hay compañeros RVP que tienen 2 o 3 RVP en su base y además tienen 2 o 3 RL y tienen pocos DL, porque lo que hace es ayudarle a los frontales que ellos tienen. Muy bien, cada uno puede hacer negocio como quiera. Pero lo bueno es tener anchura. Es lo que da dinero, anchura. Pero anchura es bueno tenerlo, pero con una buena base, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que es una buena base? Una buena base es lo que tengo yo, que me siento súper orgulloso de mi base, porque están trabajando. Una buena base es la persona que trabaja, que sabe trabajar, que está haciendo el trabajo, que está haciendo los entrenamientos de campo, que está haciendo producciones, que está haciendo las cosas bien esas. Y no le hace falta que esté yo haciendo el trabajo con ellos. Si tú, aparte de que tienes anchura, tienes una buena base que trabaja solo, pues te da tiempo a tener, ¿qué? Más anchura. Con lo cual viene que vas a ganar más dinero. Que no quiere decir eso que yo no quiero que tener bajo mi base RVP. Deseandito que estoy. Porque si ellos llegan a RVP, yo voy a tener más anchura. porque viene una cosa que se llama reemplazo. Entonces todavía me produce más anchura. Pero no quiero yo decir con esto que lo que tenemos que hacer es meter gente, meter gente, meter gente, meter gente. Este no es un negocio de meter gente. Este negocio es darle la oportunidad a una persona que se lo merezca. ¿Vale? Y hay que ayudarle quien se lo merece, no quien lo necesita. Muchas veces nos empeñamos en ayudarle a quien lo necesita. Y a quien se lo merece no le ayudamos. ¿Y qué hacemos? Nos lo cargamos. Porque hay una persona que quiere correr, que quiere darle fuerza a este, que quiere hacerse millonario en 3 meses, como hay algunos, pues hay que ayudarle. Ahora dice, no, este corre, este va a trabajar solo, yo le digo a este pobrecito que este ahí va, arranca, arranca. Es que no tiene tiempo, es que la criatura es muy torpe y no sé cuánto. Y tú venga a darle tiempo a este. No, el otro, como el otro hemos espabilado, ya se aprenderá, ese no le hace falta que yo le ayude. Y estamos metiendo la pata. Estamos metiendo la pata. A esa persona que es torpe, que aprenda. Tú le vas a ayudar, lo vas a apoyar, todo lo que quiera, pero lo que no puede estar como si fuera ahí un carrito empujando todo el mes, ¿verdad? Y es una lástima que esa persona que quiere correr, que se aburra. La obligación de la persona que está haciendo esto bien, que es un estreno de campo, es estrenarlo. Que aprenda a que haga lo mismo con lo suyo. Y una vez que llegue a DL o DVL, que sabe hacer el trabajo, que lo haga. Y ese tiempo que tú estabas dedicando a él, dedícaselo a otro. Y dedícaselo a otro. Y así es como yo lo estoy haciendo. Y así es como me ha dicho Ángel que lo haga. Y así es como me ha dicho Ángel que se lo diga a ustedes. Así que la próxima que tenemos que recordar es que para trabajar, si yo tuviera, por ejemplo, ustedes me habéis escuchado que siempre estoy hablando de los CD, ¿verdad? Los CD es una cosa que tenemos muy buena, es una herramienta, es un esclavo. Fíjate tú, yo tengo de esclavo a Emilio Montará. Mirarte. Yo he comprado a Emilio Montará, lo he comprado por 2 euros. Y tengo a Emilio Montará trabajando como un mulo. Y lo hago trabajar hasta los domingos. ¿A qué sí, Juan Manuel? Domingo, sábado, a todas horas trabaja. ¿A qué hombre que hay allí lo hace trabajar hasta de noche? A la 1 de la mañana va a llevar un CD. A la hora que haga falta. Y Emilio va a trabajar, fíjate tú, por 2 euros. Juanca, Jesús González, Ángel Sala, Xavi Mayafré, Eduardo Loyola. Tenemos ahí un montón de campeones, de gente experta, profesionales, buena gente, que están dispuestos a darlo todo por nosotros. Y tan solamente nos cuesta 2 euros. Si nosotros que tenemos sobre unos 200, cerca de 200 personas, tuviera yo que estar sentándome con Tony y diciéndole todo lo que le dicen los CD, no habría tiempo material. Entonces tenemos que usar las herramientas. Eso es lo que te va a dar la oportunidad de crearte un grupo grandísimo, porque los CD van a trabajar por ti. Porque, primero, porque van a trabajar por ti, porque no tendrías tiempo material. Y segundo, la información no se va a deformar. ¿Habéis jugado alguna vez ustedes a decirte una cosa a la oreja y el otro, al otro, el otro, al otro, y cuando vuelve otra vez a ti ya no tiene nada que ver con lo que te ha dicho? ¿Verdad? No funciona así. Ahora, si tú escuchas un CD, el otro escucha el mismo, cuando llega otra vez el CD, es el mismo, no ha cambiado. Por la ventaja que no lo puede parar ni le puede preguntar, tiene que escucharlo. ¿Verdad? Esto te va a dar la ventaja de tener un grupo de 200 personas escuchando la misma información y la información pura. Y puedes tener el grupo que te dé la gana. Una cosa súper importante es los eventos. Los eventos son súper importantísimos, no te puedes perder ninguno. Antoñita y yo no nos hemos perdido ni uno desde que empezamos aquí. Es más, yo iba a la formación de Alcalá los lunes y al Hotel Serripa los viernes, toda la semana, desde que entré aquí. No me he perdido ni una. Lloviendo, escampado, de día, a la hora que... Siempre. A muerte. Algo de eso tendría que ver para que nosotros consiguiéramos esto en el tiempo que lo conseguimos, ¿verdad? Libro. Dile a tu entrenador de campo que te recomiende libro, que hay libros, muchísimos libros, que te pueden ayudar a cambiar. Porque aquí lo más difícil del mundo es hacer un negocio, tratar con personas. Eso es súper difícil. Porque cada persona es un mundo. cada persona hay que tratarlo de distinta manera. No se puede tratar a todo el mundo igual. Y esto se aprende. Y hay libros buenísimos. ¿Cómo ganar amigos, por ejemplo, de Dale Carnegie? Muchísimo. De autoestima, de autosuperación. El libro que es muy bueno también es de Art Williams. Es buenísimo. Eso no podéis dejar de leerlo. El Pussycat People, que ahora lo pronuncio ya medio bien. Antes decía Popley. No sé qué Popley. No sabía cómo era. Ahora es Pussycat People, mira. ¿Cómo superarse a sí mismo? Quiere decir, tenemos que usar los CD, los libros, las reuniones, todo. Esto tenemos que utilizarlo, porque cada uno de nosotros somos camioneros, albañiles, de todo el mundo. Variopinto me dijeron que éramos nosotros. Y yo digo, ¿eso qué es? Yo me creí que me había ofendido. Y no era ofensiva, sino que es que éramos de todas las clases. Y eso es lo bueno, que haya diversidad de personas. Y eso no quiere decir que cualquier persona pueda hacerlo. Esa es la alegría que te tiene que dar, amigo. Yo cuando vi allí que había negro, negro doble ancho, como se compra las telas en el Corte Inglés, dos así. Y más feo que todo. El tío te daba un beso y te daba un beso en toda la cara a la vez. Tiene unos labios y eran millonarios. Luego había otro en una silla rueda que lo tenían que llevar entre unos pocos para que hablara allí en el casarro, que en el pupitre, ¿cómo se llama eso? ¿Te acordáis? Millonario el tío. En una silla rueda, amigo. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Y solo lo que tenemos que hacer es prepararnos, y no 25 años como aquí. No hace falta tanto. Unos meses, unos años. No tengas prisa. Si lo consigues antes, mejor. Pero esto se puede conseguir, es una carrera de 5 años. Igual que si fuera medicina, igual que si fuera administrativo, abogado, lo que sea. Esa gente estudia 5 años y no cobran un duro, tienen que gastar matrícula y no cobran ni un duro. Y luego se tienen que buscar trabajo, porque hasta los abogados tienen que buscar trabajo cuando terminen la carrera. Y nosotros tenemos 5 años para hacernos millonarios, si queremos alguno. Porque Emilio Montaraz lleva muy poco más de 5 años. Y está ganando el hombre 500.000, ¿no? Más o menos, ¿no? 500.000 euros, es un dinerillo, ¿eh? ¿Vale? Pues, señores, espero que haya aportado algo. Si hay algo que no haya coincidido con lo que vuestro entrenador o vuestro RVP le aconseja, hacerle caso a él, que es el que sabe en qué situación estáis ustedes. Vale, pues buenas noches.